boricua para la historia. Díselo, Palmieri. Yo vengo desde una tierra donde han nacido grandes cantores, músicos, grandes poetas, mujeres bellas, compositores. Tierra donde el gallo canta, arropa un porfum de amores. Yo vengo de Puerto Rico, yo soy boricua, señores. Yo soy de donde el sinsonte canta en el monte sus melodías. Tierra de jíbar humilde que nunca se rinde con fe y valentía. Tierra pequeña en tamaño, pero grande en sus honores. Yo vengo de Puerto Rico, yo soy boricua, señores. Allí salí para el mundo entero, llevando un cantar sincero en mi alma y en mi voz. Mi orgullo siempre ha sido mi bandera, que he llevado donde quiera con respeto y con honor. Yo soy de donde el sinsonte canta en el monte sus melodías. Tierra de jíbar humilde que nunca se rinde con fe y valentía. Tierra pequeña en tamaño, pero grande en sus honores. Yo vengo de Puerto Rico, yo soy boricua, señores. ¡Ay! Yo soy boricua, señores. Yo soy boricua, señores. Tan solo pido un deseo, ese día que yo me muera, que me entierren en mi islita y en mi pueblo de Isabela, pero que nadie me llore. Yo soy boricua, señores. Como tú.